Sección 66 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pepino, parte 2. Admirable era la rapidez con que seguía corriendo el carruaje y terrible la ansiedad del varón, que pasó una hora fatal. Porque a cada nuevo indicio que se le ofrecía al paso, el fugitivo reconocía, a no dudarlo, que se le volvía atrás. En fin, no volvió a ver la masa sombría contra la cual le pareció que el carruaje iba a estrellarse. Pero el carruaje se ladeó, siguiendo por su base más sombría, que no era otra cosa que el ángulo de las murallas que rodean a Roma. ¡Oh, oh! Murmuró Danglars. ¡No entramos en la ciudad! Luego, no es la justicia la que me detiene. ¡Gran Dios! ¡Otra idea! ¿Será posible? Sus cabellos se erizaron. Recordó las interesantes historias de los bandidos romanos, tan poco creídas en París, y que Alberto de Morcerf contaba a la señora de Danglars y a Eugenia, cuando se trataba de que el joven vizconde fuera hijo político de la una y marido de la otra. «Ladrones, tal vez», murmuró. De pronto sintió que el carruaje rodaba sobre alguna cosa más dura que el suelo de un camino enarenado, y teniendo Danglars el suficiente valor para lanzar una ansiosa mirada a los dos lados del camino, apercibió monumentos de una forma extraña. Y su pensamiento, preocupado con la relación de Morcerf, que al presente se le representaba en todos sus pormenores, le presagiaba por su desgracia que forzosamente debía estar sobre la vía Apiana. A la izquierda del carruaje, en una especie de vallado, se veía una excavación circular. Era el circo de Caraya. Se detuvo el carruaje a una palabra imperiosa del hombre que galopaba a la derecha. Al mismo tiempo se abrió la portezuela de la izquierda. «¡Escendi!», dijo una voz. Danglars bajó en el mismo instante y, si no hablaba aún el italiano, lo que es en aquella ocasión, lo entendió perfectamente. Más muerto que vivo, el varón miró en torno suyo. Cuatro hombres le rodeaban sin contar el postillón. «¡Di qua!», dijo uno de ellos bajando por un pequeño sendero que desembocaba en la vía Apiana, atravesando por medio de las desigualdades de la campiña de Roma. Sin oponer la menor resistencia, el barón Danglars siguió a su guía y no tuvo necesidad de volver la cabeza para saber que era seguido de otros tres hombres. Creyó, no obstante, que estos últimos se quedaban como en centinela a distancias iguales. Después de 10 minutos de marcha, poco más o menos, durante los cuales Danglars no tuvo valor ni creyó prudente entablar otra vez conversación con su poco amable guía, se halló entre un terraplén y un matorral. Y tres hombres en pie y mudos formaban un triángulo de que él era el centro. Quiso hablar, pero tal era su asombro y más su espanto que quedó su lengua como pegada a las fauces. «¡Avanti!», dijo la misma voz con acento breve e imperativo. Esta vez Danglars comprendió de dos modos, por la palabra y por el gesto. Porque el hombre que marchaba detrás le empujó tan rudamente hacia adelante que casi tropezó con su guía. Este guía era nuestro amigo Pepino, que se entró por los matorrales en medio de una sinuosidad donde solo los lagartos podían reconocer uno expedito. Pepino se detuvo ante una roca coronada de una espesa mata y dejó paso al joven esta roca, entreabierta como una calabaza, desapareciendo como desaparece el diablo por los escotillones de nuestros teatros en las escenas de magia y sortilegio. La voz y el gesto, tal vez significativo, del que siguió a Danglars, obligaron al banquero a hacer otro tanto. Entonces sí que no podía quedar la menor duda de que el quebrado francés había caído en las redes de bandidos romanos. Danglars obró como un hombre colocado entre dos males terribles, y a quien el miedo hace valeroso. A pesar de su barrigón, que le dificultaba el atravesar las quebradas de la campiña de Roma, se colocó detrás de Pepino, y dejándose resbalar con los ojos cerrados, cayó a sus pies. Al tocar la tierra, volvió a abrir los ojos. El camino era largo, pero oscuro. Pepino, poco cuidadoso de ocultarse estando ahora en su casa, sacó su eslabón y encendió una antorcha. Otros dos hombres bajaron detrás de Danglars, formando la retaguardia y empujándole sin ningún miramiento cuando se detenía por cualquier accidente casual. Le hicieron llegar hasta una pendiente suave que partía del centro de una encrucijada de siniestra apariencia. Pues parecía, efectivamente, que aquellas paredes de piedra, formando círculos sobrepuestos unos a otros en medio de piedras blancas, abrían los ojos negros y profundos que se advierten en las cabezas de los muertos. Un centinela hizo sonar con su mano izquierda los arreos de su carabina. «¿Quién vive?», gritó. «Amigos, amigos», contestó Pepino. «¿Dónde está el capitán?» «Allí», dijo el centinela señalando por detrás de su espalda una gran cavidad abierta en la roca, y cuya luz rojiza y oscilante se reflejaba en la entrada por sus aberturas ovaladas. «Buena presa, capitán, buena presa», dijo Pepino en italiano. Y condujo a Danglars, después de haberle cogido por el cuello de la levita con bien poca consideración, hacia una entrada semejante a una puerta, y por la cual se penetraba al punto donde el capitán parecía tener su alojamiento. «¿Es este el hombre?», preguntó mientras leía con la mayor atención la vida de Alejandro por Plutarco. «El mismo, capitán, el mismo». «Muy bien, mostrádmele». A esta orden impertinente, Pepino acercó tan bruscamente la luz al rostro de Danglars que retrocedió este vivamente para no quemarse las cejas. Su rostro trastornado ofrecía todos los síntomas de un terror cobarde y despreciable. «Este hombre está cansado», dijo el capitán. «Me parece que en ninguna parte estará mejor que en la cama». «Oh», murmuró Danglars, «esa cama es probablemente uno de los nichos de la pared. Y ese sueño fatal es la muerte que va a darme uno de los puñales que veo brillar en la oscuridad». No se había equivocado en parte de sus temores, porque en las profundidades lóbregas de aquella cavidad inmensa veíanse agitarse sobre hierbas secas y pieles de lobo los compañeros del hombre a quien Alberto de Morcerf había hallado leyendo los comentarios de César y a quien Danglars encontraba leyendo la vida de Alejandro. Un gemido sordo e inarticulado fue la única respuesta que pudo dar el aterrado banquero, que siguió a su guía sin proferir súplica ni queja alguna, pues sentía que del todo le abandonaban la fuerza, la voluntad, el poder y todo sentimiento, y andaba porque le impelían y obligaban a ello. Emprendió la marcha y, comprendiendo que tenía una escalera ante sí, levantó maquinalmente los pies 4 o 5 veces. Entonces se abrió ante él una puerta baja, inclinóse instintivamente para no pegarse en la frente y se halló en una cavidad abierta en la roca viva. Era regularmente formada, aunque desamueblada, seca aunque situada bajo tierra a una profundidad inconmensurable. Una cama de hierbas secas, cubierta de pieles de cabra, estaba no hecha, sino tendida en un rincón del cuarto. Danglars, al verla, creyó hallar en ella un símbolo inequívoco de su salvación. «¡Oh, Dios sea alabado!», murmuró. «¡Es una cama verdadera!». Por segunda vez en el decurso de una hora, invocaba el nombre de Dios. No le había sucedido otro tanto en 10 años. «¡Eco!», dijo el guía. Y metiendo a Danglars en el cuarto, cerró la puerta tras de sí con buenos cerrojos que crujieron rechinando. Danglars estaba prisionero. Pero aunque no hubiera habido cerrojo, solo San Pedro, y aun teniendo por guía un ángel del cielo, pudiera atravesar por medio de la guarnición que ocupaba las catacumbas de San Sebastián, y que acampaba alrededor de un jefe en quien nuestros lectores habrán ciertamente reconocido al famoso Luis Vampa. También nuestro banquero había reconocido al célebre bandido, cuya existencia no quiso creer cuando Morcerf trató de darle a conocer en Francia. No solo le había reconocido, sino que también la celda en donde Morcerf estuvo encerrado, y que según todas las probabilidades era el alojamiento de los extranjeros. Estos recuerdos no dejaban de proporcionar a Danglars cierto deleite en medio de su tribulación. Restituían a su corazón oprimido algún ensanche y la tranquilidad que no había probado desde que comenzó a ver en realidad su peligro, y pensaba, para aquietarse a sí mismo, que no habiéndole dado muerte en el primer momento los bandidos, no deberían tener intención de matarle. Habíasele detenido para robarle, y como no llevaba consigo más que algunos luises, se le pediría rescate. Recordó que Morcerf había tenido que aprontar unos 4.000 escudos, y como él mismo se creía de una apariencia de mayor importancia que Morcerf, calculó que se le exigiría doble suma, que fijó allá en su imaginación en 8.000 escudos. 8.000 escudos componían 48.000 libras. Le quedarían aún 5.050.000 francos. Con esta cantidad se salía del paso en cualquier parte. Así pues, cuasi seguro de salir en bien del lance, atendido que no había ejemplo de que se hubiese tasado nunca a un hombre en 5.050.000 libras, Danglars se tendió en la cama, en donde, después de dar algunas vueltas a un lado y a otro, logró conciliar un sueño tan tranquilo como pudo jamás tener el héroe cuya historia leía Luis Vampa. Fin de la sección 66.